En el estado Sucre, estado que hasta el pasado 6 de diciembre era denominado estado rojo, acudió al llamado que hiciera la Mesa de la Unidad Democrática a la jornada de recolección de firmas para la activación del referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Según declaraciones del diputado ante la Asamblea Nacional por la entidad y secretario general de Acción Democrática en Cumaná, Robert Alcalá. Nosotros estamos seguros que las 6.000 firmas que apenas se requieren del estado Sucre las vamos a triplicar. Vamos a recoger más de 18.000 firmas en nuestro estado. Hemos puesto la meta de 20.000 firmas, que al ritmo que vamos y la participación de la gente de manera espontánea, al ritmo que va, bueno, yo creo que mañana a mediodía ya tendremos las 20.000 firmas recogidas, y estoy seguro, porque he visto, mira, la asistencia a la Plaza Brión de Chacaíto, donde hay cantidad de personas esta mañana acudiendo en cola, la gente no se cansa en la cola, la gente continúa en la cola para firmar, además en otra planilla poner sus datos con su número telefónico para que se les llame cuando el CNE convoque a reafirmar esa firma que la gente está dando, y así ha sucedido en todo el país. Mira, tenemos reportes gráficos de todos los estados de Venezuela, colas, bueno, interminables, en Bolívar, en Monagas, en Anzoátegui, allá en Lechería, en los estados occidentales, en el centro del país. Mira, yo creo que le va a faltar al CNE gente para poder revisar la cantidad de firmas que le van a llegar, porque estoy seguro que no vamos a presentar las 200.000 firmas requeridas en el país, las casi 200.000, sino que, mira, cuidado si no se triplica eso en apenas un día de recolección. Entonces, el referéndum va, nada lo va a detener, nosotros vamos a seguir esa marcha para que sean los venezolanos que decidan si continúan con este gobierno o si cambiamos a este gobierno, que ha sido el peor gobierno que ha tenido Venezuela. Desde Cumaná, para RCR, Carolina Izaba.